Hip hop don't stop, don't stop. Hip hop don't stop, don't stop. Yeah. Hip hop don't stop, don't stop. Hip hop don't stop, don't stop. Hip hop don't stop, don't stop. Hip hop don't stop, don't stop, don't stop. Hip hop don't stop, don't stop. Hip hop don't stop, hip hop don't stop. Y nos vamos de party, dile a la móvil, a Little Daddy, estoy con Fali, viene chulo, bro, beat calor, rúlalo, vamos, venga, enchúfalo, lo siento, lo quiero y lo huelo, hermano, pase ya ese blunt, guau, esta mierda brutal, mi flow es el cubata que te pone a cagar, Brugal, lingotazo de tequila con sal, baby, come with me, soy 100% natural, mi voz es porno, ella quiere porno, quiere estilo destilado y no garrafa, whisky, dick, bitch, please, tírame un kiss, chicas de glee, moviéndose a son de este hit, saltamos al ring, keep it playa forever, cuando cojo el micro hago que todo se mueva, entro por aquí, que la puerta está abierta, solo gente guay con ganas de fiesta, un yeah, hacho que flutine chaval, va moviendo collos el nuevo y lo nuevo, fucky del bueno que pegue y pone a bailar en la disco, flashy disco, es mi ritmo, wow, chulo don't stop, Fali don't stop, pequeño don't stop, Cartago don't stop, hip hop superstars, yeah, ajá, ah, yeah, oh, wow, es pequeño fa, yeah, welcome to the party. Hip hop don't stop, don't stop. Chulo delgado con los Fali, tenemos mandanga como el Fari, investigo tu cuerpo como Scali, nena tienes curvas para hacer un rally, carita de ángel es una tiresa, carita de buena la más traviesa, ella es la reina no la princesa, con la mirada ya te atraviesa, hey, soy de todo el año, empezamos el verano en mayo, tintos en la playa y que con mí no hay fallo, con ese bikini me pone chulayo, directo pa' la pista como un rayo, ella baila hasta que canta el gallo, 40 grados al borde del desmayo, campo de nabos no hay vallas, me largo, está topetao, es el veraneo, algo de papeo, luego botelleo, pa' mí toda la hierba, patito el hielo, hay mucho jamón, sí, ya lo creo. Hey, yo, micrófono fenomenal, volverás a mí como un boomerang, llámame cuando estés húmeda, si suena esta mierda, súbela. Yo, es chulo delgado, hey, hey. Yo, hip hop don't stop. Ey yo, venga men, despierta. Vamos que esta noche la liamos de fiesta. Vaya tela con las ladies. Come on, shake it baby, let's go. Déjame soltar mi flow. Cuando subo la tarima no hay comparación. Hip hop, never stop, no school, all star. That's cool, check it up, lo vamos a reventar. Hacemos que la rubia del anuncio del Bacardi baile sin necesidad de hacer mojitos como el camarero. Vaya florero de tío, ¿qué haces que no te mueve? Aquí se parte la pista, demuestra lo que tienes. Dime que no vas a parar de festejarlo así. Dime que lo flipas y que lo quieres repetir, put your motherfucking hands up in the sky, friend. El gran Fali tiene estilo como Pharrell. Yo lo traigo así de classic, ¿lo ves? Vengo con el ghetto blasta en cassette. AD, some tough forever. All school, do you remember? Lo hacemos diferente, cuatro tontos no lo entienden. Mira, fluyo así de fácil, chaval, no necesito más. Chulo delgado lo sabe, pequeño falo sabe. Estamos pa' lo que haga falta, gente de puta madre. Es el gran Fali. Yo, ¿qué haces ahí con la cara de malo de puesta? Vente para la fiesta ya, hermano. Hip hop don't stop. Don't stop.